Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Gladys, es vecina de aquí de San Martín de los Andes y padece también el tema de una falta de vivienda permanente y el tema de buscar, de encontrar una vivienda digna para alquilar. Muy buenos días, Gladys, bienvenida al aire de la radio, ¿cómo estás? Hola Laura, buen día, muy amable por darnos el espacio. Bueno, todo por lo favor. Que dijiste muy cierto, no pude anotar muchas cosas que me hubieran gustado, pero es de lo que vamos a hablar, ¿no? Exacto. Bueno, en primer lugar te quiero contar que yo ingresé hace muy poco en un grupo que se llama Alquileres, que son todos vecinos que tenemos esta misma problemática, ¿verdad? Así es. Como vos dijiste, ¿cuál es la emergencia habitacional? ¿Son 60 viviendas? No, hay un montón de cosas que incluye la emergencia habitacional que no lo toman en cuenta. Y en realidad la emergencia habitacional es un lindo título, ¿no? Para un titular. Pero de ahí a que realmente se ocupen es otra cosa. ¿Qué están viendo ustedes como vecinos? ¿Cuál es tu situación? ¿También vencen alquileres? Bueno, lo sabemos de muchas familias. Aquí a diario por la radio pasa siempre algún vecino o vecina buscando un lugar para alquilar, cosa que nosotros hace muchísimo tiempo no tenemos un solo comunicado de que se alquila, ¿no? Todo es busco alquilar habitación, busco alquilar casa. ¿Cómo viene la mano, Gladys? Claro, mi problemática es la de todos. Yo estoy alquilando, me pidieron la casa que tengo que desocupar, que por supuesto hasta que no consigo donde irme no puedo desocupar, porque no puedo irme a la calle. Yo tengo una familia, tengo un esposo, una hija, dos perros y un gato, que por supuesto eso me hace una pésima persona. Upa, tener dos perros y un gato. Ni te cuento si tuviera niños, sería ya Freddy Krueger, ¿no? O sea, acá la problemática se supone que uno tiene que alquilar y si tiene chicos, darlos en adopción porque no puede tener casa. Si tienes perros, regalarlos o soltarlos a la calle, ¿no? En una ciudad donde no les interesa absolutamente nada a las autoridades su población. Porque acá hay una realidad que es que todo el mundo, yo entiendo por parte de los propietarios que quieran sacar una renta más alta, porque el que tiene una propiedad es entendible, pero que todas las casas, todos los departamentos, todas las propiedades se pongan en alquiler turístico es muy ridículo, porque yo creo que más allá del propietario, el problema va más arriba de las autoridades, porque la pregunta es, si todos van a alquilar turístico, y los que tenemos este problema no podemos acceder a esos alquileres. Porque ¿quién puede alquilar por día pagar 20.000 pesos? Nadie. No. Es ridículo, ¿verdad? Ningún asalariado puede hacer eso, ni ninguna. O salvo alguien que quiera derrochar el dinero. Si tuviéramos ese dinero, podríamos comprar, pero no nos sucede. Entonces, cuando todos los que alquilamos y no encontremos y tengamos que irnos, como tantas familias que se han ido que hacía añares que vivían acá, y se han tenido que ir porque no consiguieron dónde alquilar. Entonces, cuando todos nos vayamos, ¿quién va a atender al turismo? Porque si las mucamas de las cabañas, los empleados administrativos de los hoteles, los que atienden en restaurantes no tienen dónde vivir, ¿quién los va a atender? Es una problemática que no se plantea. Pero bueno, la realidad es que esto es lo que hay. Padecemos además de, como no hay oferta y hay demasiada demanda, de abusos por parte de los propietarios y las inmobiliarias con condiciones como vos decías, ¿no? Acá la ley no la aplicamos, son 3 meses de depósito, ¿qué se le ocurrió? Ya como te dije, sin mascotas, sin niños, tenés que pagar además si tiene la casa alarma, seguro, que eso no le corresponde al inquilino. ¿Alarma y seguro también están poniendo? Claro, también piden, por ejemplo, en algunos lados el seguro. El seguro es algo que tiene que pagar el propietario por su propiedad. Claro. El inquilino puede pagar el seguro del interior, pero ¿no es cierto? Pero no de la casa. También tiene que pagar el TCI, que tampoco en realidad le corresponde al inquilino. Claro. Todo lo que es pero servicio acá, que consume, toda la vida cobraron TCI. Pero los impuestos son del propietario. Pero bueno, dejando eso de lado, que sería lo menor, el TCI, esto de que te piden cualquier cosa 3 meses y después te alquilo por un año. Cuando llegas a arreglar, pero ¿cómo por un año? Y en un año estoy con el mismo problema. Y además que piden precios que son totalmente inaccesibles Y ¿hola? Sí, te estamos escuchando. Ah, sí, pensé que se había cortado. No. Precios totalmente inaccesibles y hoy en día ya en dólares. Uh-huh. Por ejemplo, yo vivo en la zona de Barrio Bickel, salió un aviso hace poquito en La Cascada, tenían $500 uh-huh. Así por es. Una cabaña. Uh-huh. Entonces, son cosas que uno no puede acceder. Uh-huh. Entonces, ¿a dónde llega la problemática y cuánto le importa, no? A las autoridades. Uh-huh. Y hay otra realidad que vos estabas hablando del barrio intercultural, y eso me llevó a que también tenemos el problema de que, como nadie se ocupa y nadie controla, acá tenemos muchos barrios que son de planes de primera vivienda, como Chacra 30, 32, un montón de barrios que ahora están situados por aquella zona, uh-huh. donde hay muchas casas que se alquilan. ¿Y cómo es que si es primera vivienda la pongo en alquiler? Entonces claro. No tengo una sola vivienda. Uh-huh. Uh-huh. Si yo pongo, yo saco una casa de plan primera vivienda y la pongo en alquiler es porque tengo otra. Uh-huh. ¿Y quién controla eso? Acá hay gente que tiene 3 o 4 casas de plan de primera vivienda. Uh-huh. Que son primos de, hermanos de, amigos de. Uh-huh. Nadie los controla. Hace un tiempo atrás, bueno, fue conocida la situación de una vecina que ocupó una vivienda que era una iglesia, era una, en Chacra 30, 32, no me acuerdo ahora precisamente, pero es en aquella zona, que era, se había transformado en un templo y era una vivienda social, digamos, ¿no? En esto. Correcto. Uh-huh. Yo personalmente conozco un caso que sacaron el plan de primera, la vivienda por el plan Única. De primera vivienda, uh-huh. y los dueños jamás la ocuparon. Ahí vivía la suegra que vino de Misiones porque ellos estaban, el esposo era petrolero y trabajaba en Neuquén y vivían allá. Claro. Entonces, ¿para qué sacan la casa? Para tenerla y después alquilarla, para tenerla por las dudas. Uh-huh. Y lo que necesitamos, ¿qué hacemos? Y bueno, nos vamos entonces. Uh-huh. A ver, una solución sería ir a Junín, ponele. ¿Sabés cuánto sale el pasaje a Junín para ir y volver en el día? ¿Cuánto está ahora? Ella sale 678 pesos con 74 centavos. La. O sea que tenemos que pagar casi 1.400 pesos si queremos vivir allá. O sea que lo que te ahorraste por un lado lo tenés que gastar en otro, además del tiempo y el cansancio. Uh-huh. Entonces, es algo que resulta inexplicable. Y hay otro agravante con los planes de vivienda, es que además de no controlar eso, la mayoría de la gente no paga. Uh-huh. Nadie lo controla. Esos son créditos que da el Banco Provincia. ¿Y quién los paga? ¿Quién controla que se paguen? Porque a lo mejor nosotros, todos los que queremos alquilar o comprar y no podemos, podríamos pagar esos créditos. Y no que le regalen la casa, porque uh-huh. para eso es más de lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Gladys, ustedes como vecinos y vecinas que están atravesando esta situación, que es angustiante no saber en el mes que viene dónde vas a ir a vivir, o dentro de 15 días van corriendo los días y no encontrás y te piden $500 al dólar blue, al dólar soja, al dólar, ¿no? Como que sí. uno cobrará en dólares, cosa que no va a ser así, ni aunque la dolarización sea la moda futura, no vamos a cobrar en dólares, a valor dólar nos van a cobrar. ¿Cómo están? ¿Qué están pensando para encantar o despabilar a los funcionarios, al intendente, para que esta situación sea tenida en cuenta y sea vista con la seriedad que tiene, ¿no? Porque estamos expulsando familias de San Martín de los Andes y a otras llevándolas a una situación totalmente indigna, ¿no? Desde hasta separación de la familia para poder ir a vivir a la casa del tío, de la mamá, los chicos por un lado, las mascotas, olvidemos. ¿Cómo viene la mano, Gladys? Bueno, muchas cosas juntas, me dijiste. No, digo, muchas cosas importantes que nos atañen a todos los que tenemos esta problemática, que es tal cual vos la describís. Además del problema, es la angustia que causa, ¿verdad? Uh-huh. Y todo esto que vos decís, separación de familia, que tienen que dejar mascotas, yo sinceramente eso no lo entiendo. Regala a tus perros, me dicen a mí. No, yo asumí, cuando los agarré, tú asumí el compromiso, los adopté. Son míos, son mis hijos animales, no los puedo dejar. No, es como si dejara un hijo en la casa del tío y yo me voy a otro lado. No, no funciona así. Así no debe funcionar. Y antes que te conteste puntualmente la pregunta, te quería decir que hay otro problema que acarrea este tema de la no aparición de alquileres, porque todo es turístico, todo es precio dólar, inaccesible, uh-huh. es que esto también afecta otras cosas, como el tema de los profesionales, por ejemplo, en el tema en la salud, en el rubro de la salud. Uh-huh. Acá hay muchas especialidades que no hay, y el hospital queda enorme ahora que se mudó, porque está casi vacío, porque hay especialidades que no existen, porque ¿cómo van a venir acá profesionales? ¿A vivir a dónde? No hay casas de servicio y tampoco hay lugares para alquilar. Entonces, ¿quién va a venir a padecer? Entonces claro. va a venir el turismo, ni siquiera lo van a poder atender. Sí. Más allá de que rompen los autos con los baches, bueno, todo un montón de cosas que no vienen al caso ahora. Digamos con que respecto no está a lo que hacemos, a ver, nosotros como ciudadanos, hay un montón de leyes y cosas que nos avalan para poder avanzar. Por el lado bélico no es por donde vamos, por lo menos por mi parte, por donde vamos a atacar, pero sí utilizar todos los recursos para poder cambiar esto y visibilizarlo. Uh-huh. Y decirle a las autoridades y al señor intendente que se asumió la responsabilidad de este cargo y se presentó para tal, que se ponga lo que tenía que ponerse y se ocupe de las cosas. Porque si no es capaz, porque después dicen, no, lo que pasa que es muy difícil, no como el bacheo, no, lo que pasa que vialidad, bueno, si no puede gestionar eso, porque no es capaz, porque es muy difícil, que no se presente. Lamentablemente en las urnas no pudimos expresarlos todos, ¿no? Porque el resultado es el mismo que teníamos. Pero que se ponga las barbitas en remojo y se ponga a hacer algo. Porque esto ya está pintando muy mal. Porque estamos todos angustiados, más allá de la situación en general, ¿no? Económica y social que nos atraviesa como país. Tal cual. Particularmente acá, esto se está poniendo feo, ¿no es cierto? Porque ya uno vive mal, vive angustiado, preocupado, sin saber a dónde va a ir. Hay gente que la han desalojado de un día para otro y se ha ido. Bueno, no sé cómo es, porque yo no puedo ir a la calle con mis hijos y mis cosas y mi familia a ponerme en la puerta de casa porque no tengo dónde vivir. Totalmente. Ni lo voy a hacer. Entonces, y además que hay un montón de gente que te alquila también, la otra, como en negro, sin contrato, entonces vos podés acceder por las condiciones, por ejemplo, a tarifa social, y no podés hacerlo porque no tenés un contrato. Y el propietario mejor tiene 5, 10, 15 casas y no tiene ninguna declarada. Entonces todos alquileres son en negro y cuando quieres te dicen, necesito que te vayas porque se me ocurrió a mí y no tengo por qué darte explicaciones. Ese es mi caso. Yo soy la dueña y no tengo por qué darte explicaciones. Así que bueno, esa es la situación que nos atraviesa a todos y en lo que podemos hacer, creo que el primero es la visibilización por las redes, que creo que es una de las formas hoy en día que más llega al público, porque es lo que más se mira. Ayer, puntualmente, creo que lo habrás visto, un video que posteó Pato, del cine. Bueno, Pato del cine, perdón, el video no es del cine. Con su problemática, que es muy claro, es lo mismo que nos pasa a todos, ¿no? Entonces, esto hay que visibilizarlo, los que les pedimos a los que no alquilan, que son propietarios y que no tienen casas en alquiler, además, que si son empáticos con nosotros, se comprometan a difundir esto consigo mismo, ¿no? Que se comprometan y ayuden. Y hacemos algún movimiento, no sé qué vamos a hacer puntualmente, pero si hay alguna manifestación de reclamo de alguna manera que nos firmas con marchas, con lo que sea, pero esto tenemos que solucionarlos entre todos, porque si no, no funciona. Tal cual, ¿no? Las personas sí mismas solas no logran lo mismo que en equipo, ¿no? Tal cual. Entonces, y la familia, si la gente es solidaria y apoya, vamos a lograr mucho más. Y además, familias trabajadoras que se aporta a la comunidad, ¿no? Con el laburo, con lo que se esté haciendo, son parte de esta comunidad. Y decía yo hace un rato esto de expulsamos de San Martín de los Andes, venimos escuchando desde hace meses. Totalmente. Me voy a vivir a Las Coloradas, Junín de los Andes, que estaba atravesando ahora una situación similar que San Martín en poder encontrar. Me voy a otro lado para que la distancia sea más corta y venir al laburo, ¿no? Entonces, ¿qué comunidad estamos propiciando, ¿no? Como sanmartinenses, la Totalmente. Expulsión. Totalmente. Nos están expulsando, eso es lo que están haciendo las autoridades, sin ocuparse, sin darnos solución y mostrándonos la espada, es lo único que hacen. Tal cual. Realmente uno no entiende, porque se supone que somos una comunidad, y si están dándole tanta difusión y propaganda al turismo para que la gente venga, y viene de hecho, y deja mucho dinero, nosotros también dejamos dinero, porque pagamos todo a precio turista. Claro. Y ahora también los alquileres, parece. Y todo eso no lo hemos reflejado como a nivel nacional en nada. Ni en las rutas, ni en las calles, ni en nada. Ni la recolección de residuos de ninguna, y tampoco en la solución de nuestro problema de ser inquilino, ¿no? Tal cual. Porque nadie controla a nadie, a nadie le importa. O sea, y hay cosas que están alquilando turísticamente que uno no sabe ni siquiera cómo la pueden alquilar, porque realmente creo que uno no metería ni a un perro a vivir ahí, y sin embargo las alquila. O sea, el total descontrol y desinterés por las autoridades es asombroso. Pero bueno, desde mi humilde opinión, lo que debemos hacer es seguir para adelante y pelearla, visibilizarlo y empezar a movernos con todas las herramientas legales que tenemos, que nos avalan como ciudadanos, para que esto se solucione. Gladys, y exigirle a las autoridades que hagan los controles que corresponden. Bien. Gladys, cuenten con los micrófonos de la radio para difundir actividades o seguir difundiendo esta problemática hasta que podamos que la municipalidad, las autoridades, como decimos, se metan en este problema, ¿no? Que seguramente no va a ser sencillo, pero para eso están y para eso tienen que pensarla y ver qué clase de comunidad estamos construyendo aquí en San Martín de los Andes, ¿no? Para unos todo y para otros, bueno, que se las arreglen como pueda. Así que cuenten con los micrófonos de la radio para seguir organizándose y difundir esto. Bueno, Laura, yo te súper agradezco en nombre de todo el grupo, de todos los que tenemos este problema, porque es la única manera que podamos lograr algo, es visibilizarlo y que la gente nos acompañe desde donde pueda. Tal cual. Así que bueno, muy agradecida, y bueno, un tiempo larguísimo nos diste, así que No hay problema, no hay problema. Más que agradecido, y esperemos que la gente escuche, porque creo que esto es algo que además de los que alquilamos, nos atañe a todos, ¿no? Exacto. Porque exacto. Nadie está exento, tenemos hijos. Muchos tienen nietos que van a crecer y no creo que de entrada tengan una vivienda para vivir. Es así. Gladys, bueno, muchas gracias por estos minutos con la radio. Te agradecemos. Gracias a vos, Laura. Muy amable. Favor. Hasta luego. Hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.